y Poemas Radio. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarles en un programa más de nuestra serie El Alternativo. Y quiero saludar muy afectuosamente. Ayer, por ejemplo, me dijeron de Puente Sur, así se llama, Red Puente Sur. Dice, no, pues ya estás en Radio Biglietti. Estuve oyendo en la noche desde, ¿qué es? Uruguay, ¿verdad? Red Puente Sur, allá nos retransmiten. Gracias, César Hernández. FM del Carmen, quiero suponer, Montevideo. Ahí es una FM, no es una radio así. Pues muchas gracias a nuestros amigos, hermanos de América del Sur. En Tegucigalpa, Honduras, Radio Hualcho, que se me ha dificultado escucharlo, quiero pensar que estén. En el 92.5 FM de Santa Teresa, Táchira, en Venezuela. Es ahí www.corresponsalesdelpueblo.org. Radio Daniel Biglietti. Biglietti es mi cuate, yo lo conozco hace 30, 40 años. Es un gran cantante, cantante de los de protesta. A desalambrar era su canción. Colectivo Corresponsales del Pueblo, www.corresponsalesdelpueblo.org. Radio Biglietti. Y por acá en nuestros lares, notipoemas.com, lanuevarepublica.org, radioamlo.tv, alcalorpolitico.com, lagaceta.org, fdxrtvblogspot.com, sincroniamctc, concienciaLibre.org, Open Magazine Info, Jóvenes con Noroña, Saludos Noroña.org, La Fatria es Primero, blogspot.com, y hasta El Calor Político, sí. Bueno, pues ya saben ustedes, para mis amigos de América del Sur, mi nombre es Jorge Saldaña, soy un veterano de las comunicaciones, como es evidente y como obviamente se estará viendo. ¿Y qué otra cosa debo decirles? Bueno, pues yo siempre he pertenecido a las televisoras, las que hay en México, a las mercantiles, a todo, pero en estos últimos tiempos, coincidentalmente, de libertad de expresión, pues no tengo un solo medio y ya ni comprando el espacio he sido admitido. Es una verdad, no lo critico, es así, lo asumo, lo acepto, no de buen grado, pero no hay más sopa, no hay más cera que la que arde, y no hay dos sopas sino una, y ahí te amuelas. Quiero agradecer muy cumplidamente a Radio Televisión de Veracruz, RTV, que es una estación de televisión de provincia del estado de Veracruz, donde todavía me aceptan, y ahí hago un programa de televisión cultural los domingos. Cultural es una manera de decir de cultura informal. Bueno, ya aquí en México lo cultural tiene muchas acepciones. Por ejemplo, hay festivales culturales que son de música inframusicales, desde luego, pero es otra cosa. El día de ayer, bueno, primero les iba a contar una anécdota que por la edad se me podrá permitir hacerlo. Hace, pues, yo creo que unos 30 años yo tenía un programa que se llamaba Desayunos con su servidor de ustedes. Y ahí iba un hombre caricaturista, medio cómico, muy chistoso, que era Rosas, el caricaturista Rosas. El caricaturista Rosas se metía con todo el mundo, decía las barbaridades más osadas, y a mí me daba mucho temor que fuera a pisar callos en la televisión. Era una televisión comercial estrictamente, y una televisión, bueno, telesistema, era el canal 13, canal del gobierno de la República, pero en fin. un buen día un hombre de la policía, de alto puesto policíaco, el señor Nazar Haro, pues era jefe policíaco y un hombre muy discutido, acaba de morir la semana pasada y me acordé. Entonces hubo un problema de un tráfico, no de drogas, era un tráfico de automóviles. Y había, como en esas investigaciones policíacas, siempre hay mucha duda, muchas imputaciones y muchos rumores. Y como solía suceder en México y todavía, la verdad nunca se conocía. Pero la gente tenía muchos rumores. Y se habían perdido, me acuerdo el número, entre la frontera y Estados Unidos, o de allá para acá, o de aquí para allá, no me acuerdo, 72 automóviles. El tráfico de automóviles era el número 72 automóviles. Estaban en la discusión y en la rumorología de México de que alguien involucrado con la policía había auspiciado, ayudado, estaba involucrado. Como rumor, eso es cierto. Rosas liga inmediatamente ese robo o tropelía o abuso o tráfico de automóviles con Nazar Haro y lo acusa de ser el responsable de ese robo. Y en la torre, pues él era un hombre de armas, era un hombre que sabíamos que era recio y duro y que no se andaba con cuentos para tomar la venganza requerida contra de sus enemigos. Era un hombre de acción y ya digo, policía fuerte, recio, con una fama bastante negra. Y entonces dije yo, pero ¿cómo este bruto le mienta? Bueno, es decir, le menciona esto a Nazar Haro, chin. Pues me enfrié toditito, le digo, perdóname Rosas, lo único que te puedo decir es que no tenemos ninguna investigación ni ningún documento que nos asegure que Nazar Haro sea el responsable, y ahí muere. Entonces ya hizo una rabieta así y ya siguió otra cosa. El programa era muy visto, entonces de alguna forma yo hice que se subrayara el hecho de que yo había un poco dicho la verdad. Es decir, no sabíamos exactamente, pues cosas nunca se saben, y yo aproveché para decir, pues si no lo sé, no podemos hacer una imputación de esa naturaleza. Y se acabó. Como a los 6 meses o 8 meses estaba en un restaurante y se le habla a un señor aquí en la mesa de allá, que es el licenciado Martínez, y llevo con el licenciado Martínez, y dice, ¿cómo le va, licenciado? Mucho gusto, a saludar a un amigo. Y dice, voy a presentarle a usted al señor Miguel Nazar Haro. Y digo, y en la torre, yo sudé por dentro frío, ¿cómo le va, señor licenciado Nazar Haro, militar, no me acuerdo qué era? Se levanta y me dice, señor Saldaña, me veo un poquito para arriba porque era chaparrón, en un programa de televisión se me hizo una imputación de tal naturaleza. Señor licenciado, usted va, perdón, si usted recordará o si le platicaron bien, yo mismo, no, si quiero agradecerle, ay, y mete la mano en la cintura, y en tal circunstancia le voy y saca la pistola y la torrió y me le pegué juntito. Dice, quiero regalarle mi pistola. La agarra con dos dedos así y me regala una pistola con, no me acuerdo cómo se llamaba, pero tiene un nombre especial, con cacha medio plateada ahí, con su nombre y todo. ¡Ay, joder! Y lo agarró con los dos dedos así y muy cerquita de mí, de manera que los otros comensales no se dieran cuenta. Me regala hace la pistola y dice, mire, está asegurada, tenga mucho cuidado, póngasela aquí. Me la pongo así, bebé. Y digo, oiga, usted, general, dame un cafecito, por favor, agua, no tan fuerte, sí. General, pues le agradezco mucho. Dice, sé exactamente lo que usted hizo y tomé nota del programa y mis colaboradores me lo dijeron, y usted muy propiamente dijo que la investigación no estaba hecha, pues que quería, ya me dio la mano y todo. Después conocí a su hijo, me lo presentó y se acabó esta anécdota en la cual sudé frío de don Miguel Nazararo, que debe haber sido muy longevo, porque de esto que les hablo estoy unos 30 años, que tendría 60, como de unos 87, 88 años o 90, era don Miguel Nazararo. Después de contarles esa anécdota muy propia de la Costa de México y que revela un poco las características del hombre del poder en México, resulta que ayer el presidente de la República tuvo dos incidentes y algo que yo me pregunto que nadie ha examinado, perdonen ustedes la falta de modestia. El país pasa por un callejón, un camino lleno de angustia para muchos mexicanos. Esto no es alarmista, es una verdad. La resultante de nuestro estado de cosas es la inseguridad, la pobreza, el hecho de que muchos mexicanos tienen que salir, el hecho de que no hay seguridad en las instituciones muchas veces, de que la vida para la clase media, no, para los pobres está mal, obviamente, pero para la clase media se dificulta cada vez más. El hecho de subvenir, que esto quiere decir de arreglárselas bien para que haya satisfacción en todas las necesidades de la casa. En esas circunstancias, a mí se me hace de subida, esa es una expresión popular que quiere decir, se me hace muy difícil el hecho de que México se ocupe, van a ver ustedes de qué, de que haya una ciudad creativa digital. Qué bueno. ¿A quién beneficia? Pues a un 10% de la población. Claro, si se van a crear empleos, qué bueno. Pero una ciudad creativa digital se haría como complemento a una ciudad que tuviera solucionado, por ejemplo, el problema de las prisiones. Y no está. El problema de los que no tienen escolaridad para hacer la primaria y la secundaria. Y ese problema no está resuelto. El problema, una ciudad digital estaría muy bien para un país que estuviese resuelto los problemas de la corrupción sindicalista en el magisterio, por ejemplo, y es un problema que no está resuelto. Qué bueno que haya una ciudad creativa digital, pero qué pena que haya otras cosas de prioridad evidente que no estén resueltas. Es decir, yo no puedo comprarme una corbata excepcional si me estoy muriendo de frío porque no tengo camisa. Sí, lo primero es lo primero. Y entonces creo que hacer una ciudad creativa digital donde haya producción y postproducción de cine, por ejemplo, elementos de diseño digital, creación digital y de diseño. Qué bueno, no lo condeno, pero caray, hay prioridades. Va a haber dibujos animados, va a haber dibujo animado interactivo, va a haber videojuegos. Cuando maldita la hora, si los niños necesitan videojuegos, como se llame. Industria de software. Industria de software. Se va a desarrollar el software. Y de hecho hay un gran desarrollo de software en Guadalajara, Jalisco. Sí, pues también hubo 20 muertos, o 10 o 15. Bueno, voy a decir, no es que el hecho de que haya inseguridad y criminalidad no va a entorpecer esto, muy bien, pero tenemos que tener una prioridad en nuestras necesidades, creo. Por supuesto que ciudad creativa digital, CCD, ciudad creativa digital, se va a convertir en el proveedor de servicios de la industria del entretenimiento de clase mundial. Pero, es decir, ya tenemos los grandes monumentos al entretenimiento que desde hace 70 años, 50, 60 y 70 años, le dan al pueblo entretenimiento. El pueblo no quiere estar entretenido, el pueblo quiere estar alimentado. Apúntale, el pueblo no necesita estar entretenido. El mejor, apúntale otra, el mejor entretenimiento del pueblo es comer bien y normalmente, y eso no está resuelto. Y conste que le estoy haciendo caso a FCH, quiero decir a Felipe Calderón Hinojosa, que dice, no griten, platiquen, yo los oigo. Pues yo ni aunque grite, ni aunque platique, me oyen. Yo les sigo, pues soy necio. Bueno, por supuesto que Ciudad Creativa Digital se va a convertir en el proveedor de servicios de la industria del entretenimiento de clase mundial y va a crear un nuevo modelo de desarrollo económico que cumpla con criterios de sustentabilidad y que funcione un prototipo de desarrollo urbano en Guadalajara, en zona metropolitana. Se van a albergar nuevas industrias digitales creativas, se va a acelerar mucho más. Es decir, ahora, hay otra cosa. Lo que natura non dat, Salamanca non prestat. Me enseñó mi maestro a decir esas cosas que a veces me gusta repetir, nomás de adornado. Así soy, ya ni modo. Lo que la naturaleza no da, ni, aunque vayas a la universidad, si no tienes la inteligencia para sacarle a la computadora nada, pues, como yo, como los nuevos ingenieros que salen de las escuelas patitos, ¿de qué sirve que haya computadoras muy potentes, muy programas y todo, pues si no las sabemos manejar, y una vez que las sabe uno manejar, no le da el entendimiento para manejarlas, porque si uno está, no es tarado, no, pero si no tiene la agudeza de la formación interior para explotar con inteligencia, esto vale gorro. Así les pueden poner un mos, una torre, una estela de luz, no le sacan nada. Por otra parte, ya que hay 20 universidades en Guadalajara, una enorme oferta educativa, que es un insumo medular. Es que, señor presidente, ver a la educación y a la cultura como una oferta educativa, puta, me suena al Palacio de Hierro, a la barata del Palacio de Rey Hierro de Liverpool o de Walmart. La educación no es una oferta. La educación es una necesidad urgente para los pueblos, pero oferta es una terminología de mercantilismo y es un insumo medular, no es un insumo, es decir, sí es de acuerdo, pero el hecho de calificar la cultura y la educación de un pueblo como oferta y como insumo, bueno, no es que ni que no me guste, ni que no lo acepte, ni que lo critique, sino simplemente me parece que la terminología no es la que a mí me gustaría escuchar. Cuando se habla de educación, se habla de ideales, de nobleza, de necesidades espirituales, de algo con que llenar el alma, el espíritu, el interior. Para mí, al hablar de educación, es uno. Oye, te oferto la posibilidad de que vengas a ver mi libro. No te oferto. Permíteme que tenga yo la enorme y poética satisfacción de poner a tu disposición un libro, carajo, para que lo leas, güey. No que luego, bueno, ya. Una oferta educativa que es un insumo medular para poder darle vida a la ciudad creativa digital. Los ingenieros, los creadores, los desarrolladores. Puta, pues es como. Así ya llegó la comparsa de los me parece que la terminología no es la adecuada, pero es una apreciación personal, dicho sea con todo el respeto que merece cualquier persona. Jalisco ya es líder a nivel nacional de desarrollo de la industria, porque aquí ya están más de 600 empresas y 700, con lo que forma el clúster, palabra que no sé qué significa, y búscame Cluster, C-L-U, acentuada la U, S-T-E-R, Cluster. Se aprende oyendo a los políticos en México, y tiene además ventajas de política pública al ser declarado ciudad creativa digital. Putz. Imagínese tú, un mérito para una ciudad de ser una ciudad creativa digital. Bueno, ahí está. Se va a utilizar el anillo de fibra óptica AH en Guadalajara para darle banda ancha a la zona. No, pues a toda madre. Conaculta y la Secretaría de Educación Pública van a apoyar con creando un centro de artes creativas. Bueno. Con que entonces Guadalajara pasa ahí, y estaba en esto el presidente de la República cuando dice, para proveer oportunidades para los jóvenes en la vertiente social del desarrollo. Coño, digo, perdón. La vertiente social del desarrollo, entendemos lo que quiere decir, pero entendemos cómo dice lo que quiere decir y nomás no libra. No veo yo a los jóvenes que tratan de desarrollar su mente, su espíritu, tomando el ejemplo de los adultos, la vertiente social en desarrollo. El clúster es conjunto de computadoras que se comportan como si fueran una única computadora. No sé lo que sea. Puede ser una oficina en una computadora, hay un clúster en ese caso. Todas están chateando, ¿entiendes? Todas están chateando, ahí vamos a... Para proveer, bueno, ya supe lo que es clúster, y para proveer oportunidades para los jóvenes en la vertiente social del desarrollo. Y en eso estaba el presidente cuando entró un joven en ese discurso, en el cual ya examinamos el contexto. ¿Qué estaba sucediendo? Estaba sucediendo que Guadalajara, que no solo es un centro de religiosidad, que a propósito el excelentísimo y reverendísimo señor cardenal, que quizá cómo se llama el cardenal ahorita, digo porque me pierdo luego, ese cardenal ya cumplió 75 años y ya se va a retirar, entonces eso salió como nota, es de Guadalajara. Y entonces, ese cardenal ya se va a retirar y salió la noticia. No solo Guadalajara es un centro de religiosidad, sino que también es un centro de ciudad digital. Ahí está. Y alguien le gritó al presidente, si ya había suficientes muertos, si no era suficiente ya la cantidad de muertos que ha habido en nuestro trance, que algunos llaman bélico, de guerra, otros no, que unos justifican, el presidente obviamente a la cabeza de los que está perfectamente justificada su lucha y su manera de luchar, su estrategia, que eso es lo que vamos a ver hoy, y un ya no tan joven, ya parecía un hombre de unos 35 años o un joven de 30 años o por ahí, parecía por lo poco que se vio, pues le gritó, increpó, interrumpió el discurso de las computadoras del presidente y de la ciudad digital. ¿Es que ciudad digital? Bueno, ¿qué sucedió? El presidente le gritó, no le gritó, el nuevo cardenal, Juan Sandoval Íñiguez, era el antiguo señor cardenal, lo conocí, platiqué con él. El otro es Juan Francisco Robles, el nuevo, CONEPA. Bueno, no tengo el gusto de él. Juan Sandoval era, bueno, es obviamente, es de una personalidad terrestre. Es con la iglesia hemos dado, Sancho. Es la iglesia fuerte, tradicional y recia, de muro amplio, así, nomás aquí te retachas. Lo digo por la personalidad que tiene al platicar con él. Bueno, ya no es cardenal, pero no me voy a bifurcar. Entonces, como decía yo, un joven tonatiuque, nada. Tionatiuh Moreno, me parece que se llamaba, le gritó al presidente, lo cual siempre cimbra, pues hay toda una asistencia amistosa, bonachona, aplaudidora, como se va a ver, entregada a la voz, al criterio y a la ideología del orador, y si este orador es el presidente, pues más, obvio. El presidente lo que le dijo, lo primero que le dijo al escuchar la interrupción, que no esperaba, dice, tranquilo. Le dijo, le dio tranquilidad, le reclamó, le increpó, no, le pidió tranquilidad. Lo que pasa es que el hecho de recomendar tranquilidad para un pueblo, a una nación que no tiene, que ha visto nuevos embates que ponen en peligro su vida. Si ustedes me dicen, vámonos a Villahermosa, Tabasco, hoy, ¿qué tal si el sol está re fuerte? Vámonos como a las 6 de la tarde, a las 6 ni más, porque dentro de una hora es de noche y vamos a caminar, vamos a andar por carretera 6 u 8 horas, no me voy, ¿por qué? Por miedo. Oye, ¿qué tal si nos vamos a Tampico hoy en la tarde de aquí de Veracruz, de Xalapa? Vámonos a Tampico, llegamos a las 10 u 11 de la noche a Tampico, pasamos a ¿cómo se llama ahí en ahí Tampico? A Tamaulipas, y entramos y vamos a Ciudad Victoria, llegamos a las 12 de la noche, ¿te vas? No, ¿por qué? Porque tenemos inseguridad. Entonces, a principios de cuenta, reclamar tranquilidad está muy bien, pero hay cosas que tienen que demandarse con hechos. Las palabras quizá tengan un nivel terapéutico, psicoanalítico, pero tienen que estar respaldadas por hechos, y hay elementos para no estar tranquilos. Tonatiuh, y esto es muy comprensible lo que voy a decir, se convirtió en una personalidad que obviamente los medios no magnifican. Por ejemplo, un mal patrón que agarró a cachetadas a su sirviente, fácilmente lo han pasado todavía anoche, ya tiene como 2 o 3 meses, lo han pasado por lo menos unas 50 veces que yo lo haya visto. Pero una entrevista al joven de ayer, no. Y reiteradamente, Felipe Calderón Hinojosa habló de la libertad de expresión en México. Claro, no estoy pregonando que la libertad de expresión se utilice de la manera que lo hizo Tonatiuh, pero es que a veces no hay otra. Hable usted, por ejemplo, y pida una entrevista con un político. Está en junta. ¿Quién habla? ¿De dónde? ¿Cuál es el motivo de su llamada? RFC, teléfono, todo, todo. Nosotros le hablamos. ¿Sabe cuándo le van a hablar? Nunca. Entonces, hay que poner los medios para ser escuchado. Libertad de expresión, sí, siempre y cuando tenga patrocinio. Esto no es totalmente así. El patrocinio puede ser o la voluntad del patrón, o un partido político, o estar, o tener muchos comerciales, o vender publicidad, vender espacio, siempre de cuestiones ligadas o con el poder o con el mercantilismo. Si no, tenga su libertad de expresión. Bajé la mano porque no se viera, pero dije, tenga su libertad de expresión, es decir, es discutible, y pregúntenme, como dice aquel el cómico, se preguntan. Bueno, entonces te voy a decir una cosa, amigo. Dice Felipe Calderón, le dijo a Tonatiuh, por cierto, lo que iba a decir es que de buenas a primeras Tonatiuh así fue rechazado por el presidente, obviamente. Iba a decir regañado, sí lo regañaron, sí fue regaño, le llamaron tácitamente inoportuno y falto de razón. No tienes razón en lo que dices. Estás equivocado. Luego el público aplaudió a la respuesta presidencial, lo cual también me parece lógico. Nunca voy a calificar al público de lambiscón, no, ni de conducta abyecta y agachona, no. Es muy normal que el orador tenga él o la sartén por el mango. Digo él o la sartén porque me explicaron el otro día que se puede decir de las dos formas. Bueno, ya está. Cápsula cultural. Pues se puede usted decir, tiene la sartén, el orador tiene las cámaras encima, está parado, tiene tribuna, tiene micrófono, tiene la palabra y además tiene la jerarquía de ser presidente de la República. Tiene todas las de poder y de vencer. Y entonces el presidente de la República lo regañó. El público avaló al presidente de la República, pero como lo regañó demasiado, mi tesis es de que Tonatiuh se vuelve poderoso. Tiene poder y el poder se lo presta el presidente. Si yo tengo un enemigo pequeño, pues no, vale gorro. Pero si tengo un gran enemigo, yo crezco. Evidentemente, esa es una tesis que yo tengo desde hace mucho tiempo y a un cuate que tengo se la dije. Un cuate que era enemigo también del presidente de la República. Digo, el hecho de que tú seas enemigo personal del presidente te da jerarquía. Dice, pues no lo había yo pensado así o algo así. Dijo, pues sí, si Felipe Calderón le contesta a este tal Tonatiuh de una manera verdaderamente sobrada, yo lo que hubiera pensado es que hubiera merecido, oye, posiblemente tengas razón, te invito a platicar, te invito a que me digas tus puntos de vista, me da mucho gusto y te felicito de que públicamente manifiestes tu criterio, y lamento mucho que el gobernador no te haya escuchado, lamento mucho que esta bola de correligionarios y compinches no te hayan atendido, pero yo sí te voy a atender, en fin, cualquier cosa. Pero no, le respondió y le respondió y le respondió, como vamos a verlo. Te voy a decir una cosa, para mí lo que sigue no debió haberlo dicho. Te voy a decir una cosa, amigo. No, ni madre. En el contexto y en el léxico y en el espíritu de nuestro lenguaje, cuando tú tienes una dificultad y le dices a alguien amigo, es que no lo es. Decirle amigo es la sustitución de una, lo que aquí le llaman una mentada, es decir, una agresión. Te voy a decir una cosa, amigo. Y si le dice amiguito, peor. No, te voy a decir una cosa. Tú eres una persona, no eres mi amigo, evidentemente. No somos amigos. No te odio, pero no somos amigos. Entonces, ese tratamiento de arriba a abajo de amigo es peyorativo y por tanto no arregla la situación. Hay que hacerlo así. Te voy a decir una cosa, amigo. Las muertes que hay en el país son por las organizaciones criminales. Lo que pasa es que aquí dio una sentencia que merece una apreciación. Las muertes criminales no son la causa. Perdón, rectifico. Voy a volver otra vez. Las muertes criminales no son una causa, son un efecto. Las muertes criminales se dan por muchas cosas. Porque la formación de los actores de esas muertes criminales tiene inconsistencias. Es decir, ese criminal, esté en la institución que sea, en la institución del crimen, en la institución del delito, en la institución del tráfico, o en la institución de la policía, o en la institución de la política, obedecen a una deformación de la personalidad, agravada fundamentalmente por la corrupción. Ergo, en consecuencia, las muertes que hay en el país son por el estado de corrupción que propicia ciudadanos enfermos que matan, para donde quiera que lo hagan. Es decir, ¿por qué alguien tiene una conducta así? Pues debe haber varias causas. Pero si usted ve todas las causas de alguien que no tiene que comer, bueno, antes, alguien que fue mal educado de niño, sin papá, o con papá alcohólico, o con mamá con 4 maridos y medio promedio, sin alimentación, sin educación, con una cultura televisiva y, por tanto, un mensaje de muerte cotidiano, y llega sin cultura a encontrarse a los 18 años, se mete o a la policía o a la delincuencia. Pero como es muy listo, se mete a veces a las dos cosas. Pero todo tiene un génesis, un origen, una etiología, como dice el doctor. ¿Cuál es eso? La corrupción o el estado de incultura nacional, que es corrupción. Entonces, las muertes que hay en el país, lo dice el presidente, son por las organizaciones criminales. Sí, o por las organizaciones criminales que están infiltradas en muchas instituciones del país. Tiene razón, pero habría que explicar que todo eso se da en una tierra de cultivo donde, y es el elemento fundamental de esa tierra, donde florece las muertes criminales, es una tierra rica en los organismos de la corrupción. Organizaciones criminales que están, sigue diciendo Calderón, respondiendo a Tonatiuh, organizaciones criminales que están reclutando jóvenes como tú o como muchos otros para las adicciones, para sus bandas criminales, para matar a otros jóvenes. Sí, lo uno no significa lo otro. Esas organizaciones criminales están reclutando a gente para meterlas ahí. Ahora, también puede ser delictivo el hecho de que haya un joven que diga, oye, yo no tengo espíritu de criminal, ni mucho menos, bueno, yo me voy a meter a un partido político, pero con el mismo espíritu. ¿Por qué? Pues porque se mete a un partido político no por convicción, no por ideología, no por un ideal revolucionario, o por un ideal de derecha, de izquierda o de centro, se mete para ver qué pesca. Y ese para ver qué pesca es una actitud delictiva, obviamente. Está engañando a todo el mundo diciendo que pertenece a un partido verde o amarillo, o ecologista o no ecologista, o no me acuerdo qué. Y en realidad lo que quiere es ver qué saca. Y generalmente es dinero del pueblo. No, obviamente siempre es dinero del pueblo. Pero su convicción interior no es tener una lucha ideológica. Es ver por ver cómo mejora su situación personal. Es una manera de robar nacida de la corrupción. La misma corrupción que o hace criminales, o hace extorsionadores, o hace ladridos, o hace bandidos, o hace políticos. En el sentido malo de la palabra, que también los hay buenos, obviamente. O por lo menos que sin hacer nada no toman a la política como un trampolín para el hurto, el robo o el medrar. Entonces le dice Calderón al joven Tonatiuh, y si tú u otros pretenden que el gobierno mexicano, mi gobierno, se quede cruzado de brazos viendo cómo atentan contra los jóvenes de México, viendo cómo secuestran, viendo cómo extorsionan, están muy equivocados. La realidad que aquí tiene razón el presidente. Ningún mexicano quiere que el gobierno no actúe. Lo que sí algunos mexicanos queremos es que la estrategia de esa actuación sea la adecuada. Porque cuando una actuación tiene resultados negativos, o rectificas o mejoras o le cambias o abandonas. Pero seguir en la misma, es decir, sale más caro el caldo que las albóndigas, como le dijo alguien al otro en eso de los partidos. Lo que algunos, inclusive gente relacionada con la criminología, con las luchas en contra de la delincuencia, muchos de ellos aseguran que la lucha tendría que modificarse de manera que tuviese mejores resultados. Y yo, por mi parte, lo único que puedo decir es que es muy común que al mes haya por lo menos 8 noticias relacionadas a hombres de la delincuencia a los cuales se les ha infiltrado hombres de la política, o digámoslo mejor al revés, hombres de la política que se han dejado conquistar por la delincuencia. Y así es muy difícil verdaderamente que el señor presidente Felipe Calderón Hinojosa tenga el éxito adecuado y total como él lo pregona y lo desea, porque nadie puede hacer una guerra si su ejército está lleno de espías o de hombres al servicio del enemigo, como suele suceder. Entonces, ese es el problema. Sigue él. Él le dice: estamos totalmente decididos. Nadie ha dudado de que la decisión exista. Lo que sí algunos demandan es que la decisión, las decisiones que se tomen, sean las adecuadas y con el personal ad hoc, porque no es posible, ya que les gusta tanto hacer ejemplos de médicos, curar a un enfermo con alguien que también lo está, o curar a un enfermo simplemente con un paramédico. O es un incompetente o está al servicio del enemigo. Eso es lo que habría que ver. Lo digo grosso modo. Déjame explicarte, le dice el presidente a Tonatiuh: es muy fácil en un país y en un gobierno como el mío, que ha respetado como ningún otro la libertad de expresión. Atención, sí ha respetado la libertad de expresión, pero de los medios de comunicación, particularmente los mercantiles. Y aquí no lo digo por mí mismo. Es evidente que la libertad de expresión está condicionada al patrocinio. Tanto es así que se venden espacios para vender ideologías. Nuestro sistema electoral o democrático indica que es muy difícil que haya una perfecta democracia si son los medios de comunicación mercantiles quienes dirigen, quienes condicionan, quienes penetran o hacen que yo cambie, modifique o reafirme mi ideología política. Aparece la figura de mi prima que dice: yo voy a votar por el candidato número X. ¿Por qué, prima? ¿Te gusta su ideología? ¿Te gusta esto? ¿Te gusta el otro? ¡Ay, no! ¡Es que es tan guapo! Se parece al de la telenovela tal. Es decir, un prototipo nacido de las pantallas de televisión. ¿Qué sucede en ese momento? Que la pantalla de televisión se constituye la rectora política del pensamiento nacional. Va a salir un candidato que tiene ojos azules porque es norteño, o una señora porque se parece a la presidenta de Argentina, o un señor porque es muy guapo, y otro no va a salir porque no me cae, no le cae a la televisión, entonces se no sacas nada, no sale nada, y cada vez que salga te burlas de él. Déjame explicarte, es muy fácil en un país y en un gobierno como el mío, que ha respetado como ningún otro la libertad de expresión. No es posible que haya libertad de expresión si hay una sola ideología televisiva. Y México se rige por la televisión. Y el hecho de que la democracia se haya futbolizado futbolizado, es decir, tomar todos los métodos de la propagación del fútbol para utilizarlos en la... Yo le aseguro a usted que ponemos de lejos el barullo que se oye de dos candidatos hablando, de un locutor vendiendo su candidato y de otros dos poniendo el fútbol, y le cambia uno y a otro y es el mismo algarabía, el mismo sonido, el mismo tono, la misma actitud. Y dice, hay una que he respetado como ningún otro la libertad de expresión y permite que tú te pares, grites, vociferes o dialogues. Yo prefiero que dialoguemos, mi estimado. Eso estuvo muy bien. El presidente le dice, vamos a dialogar. Está muy bien que lo diga, pero estaría mejor que lo hiciera. Estaría muy bien que lo hiciera y que de buenas a primeras viésemos al presidente de la República que tuviese la posibilidad de dialogar, conversar o, como diría yo, intercambiar ideas, y que dijera, no, como le decía yo a uno que antes era malo y ahora es bueno, dice él. Digo, ¿qué hubo? ¿Cómo está? Y quería ser candidato a la República. ¿Cómo estás? No. Le digo, ¿cómo le va, don Manuel? Manuel. Y ya no voy a decir quién más. ¿Cómo está usted, licenciado? A mí no me importa cómo estoy. Me importa cómo me veas. ¿Cómo me ves? Y como me llevaba yo un poco con él, decía, no, pues si le digo, me va a mandar castigar. No, siéntate, dime cómo me ves. Dime todo lo PINSH, que encuentres en mí, todo lo que encuentres, van a ver, dímela. Pues usted es drástico a lo güey, no sé, es un hombre drástico, ¿no? Ahora ya es bueno, ya le puedo decir lo que yo quiera, pero en esa época era duro. Entonces yo le decía todo lo malo que hacía y aguantaba vara, no había problema. Pero fue ocasional, no se estableció nunca que yo fuese su crítico fundamental. Algunas veces lo vi y le criticaba lo que quería y lo que decía yo y lo que se me ocurría, y no difiera mucho de lo de hoy. Bueno, sí, no había tal cantidad de mexicanos que ya no están con nosotros. Por supuesto, ha sido un gobierno abierto, totalmente abierto. Abierto es relativo. El gobierno de México está abierto a la comercialización. No puede haber 28 comerciales entre nota y nota periodística en un noticiero. ¿Abierto a qué? Está abierto totalmente al hecho de que hay un comercio desbordante, una publicidad. En los medios de comunicación no se puede decir que esté abierto. Está abierto a lo que conviene a una clase. No está abierto a lo que conviene al pueblo. Es decir, ¿cómo es posible que por ejemplo, en un festival cultural... Dime, ¿quiénes vienen a los festivales culturales? ¿Bjork O'Connor? No sé, ¿dónde está la lista de los que vienen a un festival cultural? Que yo les voy a decir a usted, vienen como 10 a festivales culturales de origen, de esencia indígena, pero vienen puros artistas de la televisión, que los vemos toda la semana, pero aquí venimos a conocerlos. ¿Eso es tener una televisión abierta? No. Eso es tener un país cerrado a las necesidades del pueblo. Abierto, sí, para el negociante, para el empresario, para los medios mercantiles de televisión y de radio y de prensa, pero cerrado para... Es decir, ha sido un gobierno abierto, totalmente, totalmente abierto, cierto, presidente, abierto para uno y cerrados para otro. Acaban de correr a 4 intelectuales del estado, del canal del Estado de México. Dirán, no es mi partido. No, es el gobierno actual, finalmente, donde un criterio que tenga una televisión abierta y un criterio abierto por el país no podría permitir eso. Tengo la seguridad, todavía no se sabe si va a haber un canal o no de televisión, y tengo la seguridad de que si lo hay tampoco va a ser totalmente abierto. Ahora, lo que lo que sí se puede decir es que no se puede argumentar, sí está abierto al caos, ¿verdad? No quiso decir eso. Un totalmente abierto. De una vez platicamos, mi estimado, no necesitas gritar en mi gobierno, necesitas hablar. Eso me gusta muchísimo. Pero me gusta para que lo diga y para que se cumpla. ¿Eh? Y sé, evidentemente, que gritar no conduce a nada. Y entonces, yo creo que cuando se grita es cuando lamentablemente el hombre, el ciudadano, la mujer, el papá que sufre la pérdida de un hijo, por ejemplo, no tiene cómo ser escuchado. Porque lo que sucede muchas veces en el hombre de poder, con ayuda de la televisión y de los medios en general, es que renuncia al diálogo para acogerse al monólogo. El que tiene medios de comunicación y tiene poder, se acoge al monólogo y renuncia al diálogo. Es decir, él comunica, él dice, y los demás aplauden, como vimos a los de Guadalajara. Es lo único que pido a quienes me critican, que dejen a un lado los insultos. Como yo me vino el saco porque a veces soy crítico, sí quiero subrayar que me parece que en mi caso he tratado de tener respeto para la persona humana, para la persona, para todo el mundo, así sea un gran cuate ideológicamente hablando o alguien con quien no comparto las mismas opiniones. Y además vuelvo al tema, fíjate, llevan como 5 veces que el presidente sale, ya terminó, y dice, no, pero todavía me falta, y regresa. Y además, vuelvo al tema, no, mi amigo, otra vez amigo, se ve que estaba pero bien enojado, porque yo le digo amigo a alguien que no, que lo quiero, que lo quiero dominar, que me molestó. Tan me molestó que le digo mi amigo por no decirle otra cosa. No se trata de una violencia que haya generado mi gobierno. Él tiene temor de que su gobierno sea violento. Y por esa actitud como la tuya o la quienes te mueven, ahí yo creo que se pasó. Estaba bien enojado, porque le dijo a ese, eres un pelele. Y en la oposición, para criticar a alguien, no, pues tú eres pelele de Andrés Manuel. Simplemente diría alguien, yo pienso de la misma manera. No, eres pelele, tú haces lo que él te dice. Aunque ese seguir el pensamiento de otros en la política nacional es la base de la democracia. Toda la democracia es el pelelismo mundial. Porque alguien sigue lo que dijo Benito Juárez, alguien sigue lo que dice el Partido de la Revolución Democrática, alguien sigue lo que dice el PRI y sus estatutos, pues tú eres pelele. Pero pelele solo se utiliza para quienes no son amigos. Por eso no es afortunado lo que dijo Felipe Calderón acerca del pelele. Por esa actitud como la tuya de quienes te mueven, no, a lo mejor era simplemente si ahí es la utilización del mecanismo de la televisión, degrada que algo queda, tú degrádalo, dile que no piensa por sí mismo, dile que lo están moviendo otros, deben ser mis enemigos los del PRD de Guadalajara, deben ser mis enemigos del gobernador de Guadalajara, ah no, pues si es panista, no puede ser, el gobernador de Guadalajara, no, bueno, de otro de Guadalajara. Es decir, que el gobierno no se meta con los criminales se fueron apoderando de grandes ciudades, de grandes poblados y de estados completos del país, con la corrupción. Por eso yo digo, y esto lo demuestra, que la criminalidad o el delito se apoyó en la corrupción para entrar a muchos ámbitos y ángulos del poder. Por esa razón, por creer que el gobierno no se debe de meter, por creer que el gobierno es el que genera la violencia, no. No es que no se meta. La realidad es que queramos que se meta y que triunfe, sin muertos. Eso sería lo muy, muy inteligente. Y lo que más quisieran los criminales es un gobierno como el que tú reclamas. En realidad ese cuate no reclama un gobierno cómplice. No es lo mismo reclamar un gobierno cómplice porque lo que muchos mexicanos queremos, presidente Felipe Calderón Hinojosa, no es un gobierno cómplice, un gobierno honorable, honesto y efectivo. Duro y probo, decía mi amigo el padre Manuel Jiménez, lo que hace falta es un gobierno duro y probo. Duro, recio, pero honesto, incorrupto, normal, con sus valores bien puestos, y que sea drástico, pero en favor del bien, y que pro bo quiere decir pro bon, en favor de lo bueno, y para eso se tiene que ser bueno. Probo, ¿eh? Y lo que más quisieran los criminales es un gobierno como el que tú reclamas, un gobierno que no se meta con ellos. Es decir, en realidad no es que no se meta, sino que no los propicie. Porque si no hay corrupción, se refriega cualquier delito. Si yo no me voy a pasar el alto, el policía no me puede parar, o me va a parar menos. Y si me para, yo estoy esperando que pase el alto, y este llega a fregar, es asalto, es delincuencia. ¿Me explico? Si viene, si me paso el alto, me para, le doy una mordida, somos corruptos. Y ese es el inicio de todo, la corrupción. A lo mejor viene otro presidente y a lo mejor sí es exactamente lo que tú quieres, a lo mejor. Eso no podemos decirlo, pero también la apreciación es bastante ligera. Si hay, está admitiendo Felipe Calderón que hay quien dentro de la política, para arreglar el problema, piensa que la persecución no es la adecuada. Puesto, ¿por qué lo piensa? Porque dice, oye, a lo mejor viene otro presidente que si hace lo que tú quieres, él, lo que tú quieres, es decir, Tonatiuh no quiere eso, pero no importa, él le atribuye que Tonatiuh quiere que el gobierno no haga nada. Pero sí, nótese, que se sepa que Felipe Calderón sabe que también el hecho de no hacer nada es solución. Yo no sé si sea la correcta, no lo creo, pero Felipe Calderón lo está pensando, eso es obvio. Todo eso se pudo decir de esto, de Felipe Calderón. ¿Por qué? Porque todo eso termina con una frase lapidaria, bueno, casi termina porque sigue todavía, que dice, porque yo creo en la libertad. Esto tiene sus asegúnes. Porque yo no podría decir, es una apreciación personal, pues quién soy yo, nadie, pero libertad con corrupción sepa posible. En francés quiere decir, por si te preguntan, no es posible que haya una libertad transparente, noble, digna, que conduzca a la felicidad. Son, ¿cómo se llama? No pueden convivir la libertad en la que cree Calderón y la corrupción. Tout simplement. Simplemente eso no puede ser y es demostrable. Y a cómo me gustaría platicárselo a él o a alguien. ¿De dónde puede salir creer en la libertad? ¿Libertad con corrupción? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Es una especie de dictadura agresiva, dolorosa, y en el cual tienes miedo, porque si hay libertad, sí, pero ¿qué clase de libertad? Erosionada por una corrupción en las instituciones de México. Que quede como pregunta y lo seguimos platicando el día de mañana, si ustedes quieren, porque ya son las 11. Las de amarillo están, La Nueva República, Notipoemas, Radio AMLO.TV, Al Calor Político, Poder Ciudadano, Open Magazine, Jóvenes con Noroña, La Fatria es primero. Se transmite hoy en la tarde en Montevideo, Uruguay. Saludos, Eduardo. Red Puente Sur. César, mucho gusto, que estés bien, ánimo. 1015 Radio Hualcho, Tegucigalpa, Honduras. Santa Teresa, Táchira, en Venezuela. Ya apareció el embajador, hombre, qué bueno. Radio Daniel Biglietti, que también lo transmiten en la tarde, ayer me oí. Allí, mucho gusto. ¿Cuántas personas suben Radio AMLO TV? Siquiera unas 20, nadie puede decirme. Viewers, dice ahí, viewers. ¿Dónde están los viewers? ¿Ya no hay viewers? ¿Ya los sacaste? ¿No los sacaste? 163. Pues a todo dar, hombre, pues ya es algo, ¿no? Mucho gusto, muchas gracias y hasta mañana. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad.